Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Estamos en comunicación telefónica con Lidia Pedrosa, la compañera de Aten, jubilada ya, que está trabajando en el mural para mantener viva la memoria de los compañeros caídos en la lucha de Aten. Carlos Fuente Alba y otras compañeras y compañeros más que ella nos va a mencionar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lidia? Hola, ¿cómo estás? Estoy trabajando en el mosaico, el mural sería un mosaico que se va a colocar en el lugar del Monumento a la Memoria por Carlos Fuente Alba. Y esto va a ser en forma vertical porque tiene 8 metros y medio por 5 más o menos en la medida, así que es a gran escala. Este mosaico surgió la idea hace ya tiempo, estuvimos trabajando en el 2018, en el 19 comenzamos ya a trabajar en la partición de los mosaicos y a armar cada uno de los cuadros, y lo hacemos con una técnica que es el directo, doble directo, diremos, porque lo hacemos sobre una plancha, diremos, donde ponemos una red y sobre eso pegamos los mosaicos y después se tiene que cementar, ¿no? Es todo un trabajo de hormiga, diremos, y lento, pero muy gratificante porque es un trabajo que se hace con la fuerza de la militancia de todos los compañeros. No es un trabajo para una persona, es un trabajo conjunto de relaciones, ¿no? Por lo tanto, todo el que se acerca lo hace con la convicción de buscar la justicia, diremos, para Carlos Fuente Alba y para otros compañeros como Silvia Rossetti, Teresa Rodríguez, ahora por Mónica Jara, Nicolás, Mariano. Lamentablemente tenemos que estar hablando de pérdidas de compañeros en este sistema, diremos, que en realidad nos oprime y que no nos da los recursos que necesitamos, ¿no? Y que nos empuja a salir a luchar a la calle como estuvo Fuente Alba en ese momento cuando lo asesinan, ¿no? Este mosaico lo estamos llevando adelante este año, retomamos la actividad porque el año pasado se paró todo con el tema de la pandemia, y en mi taller, que habilité una parte, lo pude traer algunos cuadros y estamos trabajando los días martes a partir de las 10 de la mañana y miércoles a partir de las 15. Así que el que pueda asistir me puede llamar al teléfono 299-4067-857. Y los sábados vamos cada 15 días al local de Aten Senillosa. Ahí es de 10 a 18. El que puede ir todo el día va todo el día, almorzamos allá, y el que no va al rato de la mañana o a la tarde, cuando puede. Lo importante es poder sumar la fuerza, la energía para que esto se concrete. Por suerte se van sumando cada vez más, me he encontrado con muchas exalumnas o docentes, una alegría encontrarme con todas ellas, y bueno, estamos caminando juntos en este trabajo. No es condición de que sean docentes de plástica, sino que puede ser cualquier docente o cualquier otro interesado en mantener viva la memoria, porque yo les explico el manejo de las herramientas, ¿no es cierto?, cómo es la técnica, cómo se lleva adelante, todos los cuidados que hay que tener, y lo puede hacer cualquier persona. Lo importante es que esto también les posibilita diremos, el trabajo en el mosaico les da la posibilidad de entender otra técnica que también puede ser aplicada en los ámbitos de trabajo o en los propios hogares. Conozco ya varios docentes que están aplicándolo en sus casas y están trabajando muy bien. Bueno, esto es una invitación también para todo aquel que se quiera sumar, porque ya estamos en la mitad, diremos, de lo que es este gran mosaico. Un poco más todavía, ya hemos avanzado bastante, por suerte. ¿Ustedes ponen todas las herramientas, todo lo que hace falta? Sí, ponemos las herramientas, pero también aquel que tenga, si va, tienen cortadores para vidrio, que lo lleven, porque les va a servir. Tenemos pinza de abrir, de morder, no sé, de bordear, el cortador de cerámicos. Es decir, trabajamos con varios elementos como para que facilite el trabajo del corte del cerámico, que es un material grueso. No es lo mismo que trabajar en la pared que si trabajas con azulejos o con teselas, otros tipos de trabajos más livianos, diremos, para cortarlo y para darle forma. Por eso nos ayudamos con otro tipo de herramientas también, ¿no? Pero bueno, una vez que aprendieron esta técnica, la aplican con cualquier otro material. Claro. Sí. ¿Quiénes son los compañeros que proveen el material? Y, por ejemplo, la fábrica Facimpat nos provee de los cerámicos, porque ellos tienen una montaña de cerámicos, y entonces podemos ir, buscar colores. Hay algunos otros colores que no lo hemos conseguido y lo hemos tenido que pedir en otros lugares, ¿no? Por vía cargo. Pero la mayoría de los colores que estamos usando los provee la misma fábrica, ¿no? Así que consideramos que vamos a incluir en el mural también en la parte de abajo, lo que sería la parte del marco, azulejos de Facimpat. Así que si también algunos compañeros tienen muchos de esos azulejos, aportarlos también está interesante para poder sumar a ese marco, ¿no? Como también queremos sumar algo de las madres, el nunca más de las madres es importante. Y bueno, como decía, se suma una bandera más, que es la de Mónica Jara con Nicolás y Mariano ahora, ¿no? Lamentablemente. En la charla previa que tuvimos me comentabas que había una posibilidad de cambiar de lugar al que tenían previsto originariamente. Sí, sí. Encontramos con esa novedad que Vialidad, con el nuevo trazado, nos saca, diremos, el monolito de donde está, porque ahí van a confluir aguas y qué sé yo. Entonces ellos, en misma Vialidad, propone un sector que es en una curva, que hay ahora una calle con guardarray, y quedaría hacia adentro el lugar donde ellos proponen. Todo un sector de oposición muy grande que hicimos presentación hasta de proyecto, que también lo tiene ya Senillosa, y Arte Provincial también lo ha recibido. Hemos hecho un proyecto muy serio, fundamentando por qué no en ese lugar y por qué sí en una esquina que sería de donde está el monolito ahora, más para el lado de Arroyito, como más o menos 2 cuadras sería el espacio. Hay una calle que es perpendicular a la ruta, que está asfaltada ahora. En esa esquina, erigir el monumento a la memoria. Es más, pusimos un cartel ahí. Esto yo creo que es algo que cada uno de los compañeros puede ir tomando como lucha propia y sumarla a todos los demás, porque una cuestión de símbolo también y de lucha es que esté al alcance de la vista de todo el mundo ese monumento y que a la vez se mantenga en la ruta, no fuera de la ruta, porque Carlos murió en la ruta. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que tomar todos como bandera. No solo que Carlos murió en la lucha, sino lo que significa la ruta para las luchas sociales, ¿verdad? Exacto. Es un símbolo muy fuerte y que no se los tenemos que resignar, ¿no? Exactamente. Porque todos los trabajadores, cuando necesitan reivindicaciones, tienen que tomar las calles y las rutas. Claro. No hay otra forma de hacerse ver. Y la verdad que el asesinato de Carlos fue terrible. Fue la ruta y fue por atrás y la verdad que acordarme de eso me moviliza mucho, porque no puede ser que un docente ni cualquier trabajador, por ir a pedir y reclamar por sus derechos, reciba un balazo o cualquier otra acción que le lleve a perder la vida. Sí, más entiendo que es muy doloroso, pero también es importante que lo sepan y que reivindicarlo para las compañeras de las nuevas generaciones que no han vivido esas experiencias o que eran muy chicos cuando esto sucedió y por ahí no lo registraron, ¿no? Fue un asesinato no solo cruel, fue una cacería. Sí, fue una cacería por la espalda, un tiro por un oficial de la policía, o sea que se supone que tienen otro tipo de funciones la policía en la para la convivencia en la sociedad, y lo mató por la espalda. Y se fue a arrojarse el poblete y de tiempo después denunciaban que andaban caminando por la calle como nada. Claro. Entonces no. Esas cosas son las que hay que observar, ¿no? No, no, y además que fue la orden directa del gobernador de la provincia en ese momento, que era Jorge Omar Sovit, que ahora tiene la cara durez de presentarse a elecciones nuevamente. Entonces hay que alertar a las nuevas generaciones. Y dijo él que además lo volvería a repetir. Totalmente, lo dijo, que yo di la orden, o sea, con total descaro, y las nuevas generaciones estas cuestiones no las saben, digamos. Entonces a mí, más allá del dolor que nos produce, hay que hacerlo saber y no hay que olvidarse, porque esta persona no puede volver a estar a cargo de la provincia. ¿Cuántos muertos más tendremos? Exacto. Así que bueno, es muy valiosa la tarea que ustedes están haciendo, es muy importante, por eso a mí me interesaba especialmente que nos lo cuentes y tenerlo nosotros en nuestro medio de difusión. Yo te agradezco mucho el espacio, la verdad que, como te explicaba, es una cuestión de militancia y nos da mucha energía a todos cuando nos juntamos para lograr esto, que en este caso fue un mosaico, podría ser otro tipo de actividad. Pero el hecho de poder estar unidos, trabajando juntos, en función de ese objetivo de lograr justicia, es lo mejor. Es lo que realmente todos tenemos que mantener, la unidad y la fuerza. Sí, sí, mantener el espíritu de lucha que siempre ha destacado esta provincia. Exacto, sí, sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Entonces, si no tenés nada más para agregar, yo te agradezco mucho, mucho que me hayas atendido el llamado y que me hayas permitido participar en su momento. Agradecida por eso también. A las que nunca hicieron nada con este tema, como fue mi caso, yo quiero que lo sepan, que es fácil, que tenés una paciencia infinita, que sos muy buena profe, y tenés una capacidad muy, muy amorosa de transmitir el conocimiento, así que vayan sin miedo a participar. Te agradezco, sí, es así, tienen que ir sin miedo y todo se aprende, diremos, poniendo un poquito de fuerza, todo se aprende, todo con cuidado se hace, así que no hay inconveniente, todo el que tenga ganas, la verdad que los espero con los brazos abiertos para que sigamos adelante con esta tarea. Bueno. Y en futuro, muchas más. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Lidia. Hasta el próximo encuentro. Abrazo grande. Que calmen tanta tristeza, disparan a la memoria, a la conciencia de los que no se resignan, a la miseria que no, que no, que no, que no, que no me resigno, que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo, que no, que no, que no, que no. Que no me resigno, que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Y vamos aunque se vengan, no se equivoque, que marcha junto a nosotros el Víctor Choque y se viene desde Chile. Con su guitarra, otro Víctor que nos duele, el Víctor Jara. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno, que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo, que no, que no, que no, que no, que no me resigno, que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo.